y todo el llanto que mis ojos han vertido, con que me pagas el cariño que te he dado, y todo ingrata lo que yo por ti he sufrido. Con todo el alma y el corazón te he amado, y hasta mi vida en tus manos la has tenido. Dejé a mis padres, los seres más queridos, fue por seguirte que yo los he dejado. Ha sido un martirio, pues le pagaste a mi cariño con traición. Y amarte con locura en mi delirio, y tú engañando mi pobre corazón. Con todo el alma y el corazón te he amado, y hasta mi vida en tus manos la has tenido. Dejé a mis padres, los seres más queridos, fue por seguirte que yo los he dejado. Con todo el alma y el corazón te he amado, y hasta mi vida en tus manos la has tenido. Dejé a mis padres, los seres más queridos, fue por seguirte que yo los he dejado.